Buenos días y bienvenidos a Viajando sin Planes. Esta semana os traemos un podcast sobre Vietnam con un amigo que conocí en Tailandia, Alberto, y con otro compañero argentino que se llama Matías. Bienvenidos a los dos. Encantado, tío, de estar contigo. Bueno, primero recordaros que nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en viajandosinplanes.com y en Radio Viajera, los martes, los viernes y los sábados. A partir de ahí nos podéis seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bueno, pues Alberto, Matías, empezamos hablando de Sapa. Los dos habéis estado en Sapa, ¿eh? No. En mi caso yo tuve que optar por una cuestión de tiempo entre Sapa y Hallián. Y elegí Hallián, así que te podemos contar cada uno. Así me contaba. Alberto estuvo en Sapa y yo en Hallián. Hecho. Sí, yo estuve en Sapa y me contaba que Alberto lo que he escuchado y tal, creo que elegí mal, tío. Porque se ve que Hallián era mejor, por lo que me han dicho la gente. ¿Mm? Hallián, ahí está el loop, ¿no? Se hace el loop en moto. Sí, es el loop. Sí. En mi caso, yo hice un loop de 4 días. Uh-huh. Bueno, que empezás en la ciudad de Hallián y vas, uh-huh, parando en distintos pueblos. Son 4 días en moto de 5 horas más o menos por día, parando tranquilo para ver el paisaje. La verdad que es muy lindo. Y está bastante buena la experiencia porque no es un lugar tan turístico, si bien me parece que se está desarrollando en eso, pero no es tan turístico y podés ver cómo vive la gente en las montañas, incluso en los pueblos donde vas parando. Vas haciendo noche en los homestay, que son casas de lugareños de ahí, que te abren sus puertas y tienen todo preparado para los turistas, pero no es que se vea una masividad de turistas y está muy bueno, los paisajes son increíbles. La verdad que me gustó mucho. En cuanto al recorrido en moto, tiene una dificultad media, porque bueno, son caminos sinuosos, de muchas curvas, subidas, bajadas, pero con poca experiencia es suficiente como para hacerlo. ¿Pero la moto era tuya? O sea, ¿la compraste para hacer todo el viaje por Vietnam? No. Solo alquilaste allí. La verdad que no tenía mucha experiencia. Es más, mi primera experiencia fue ahí en Hallián. Nunca había manejado una moto. Y lo que se hace es alquilarla ahí mismo en Hallián. Ellos te lo dan por 4 días. Y vos la usás. Haces el loop, que es un círculo prácticamente. Volvés al mismo lugar al cuarto día y la devolvés. Y te cobran por día un monto. Bueno, que en mi caso, no sé, cubría los daños de la moto, si es que le pasaba algo. Estaba muy bueno. Y eran muy buenas motos. Fuiste al bueno, ¿no? Porque para que en Vietnam te cubran los gastos de la moto, tela. Sí, la verdad es que yo no podía creerlo. porque me dijeron, toma la moto, era una semiautomática. También se la puede hacer con scooter, aunque creo que es bastante más complicado porque hay muchas subidas. Uh-huh. Pero me dieron la moto, ni siquiera pagué, no me pidieron el pasaporte, todo muy insólito. La verdad que yo no podía creer. Y al cuarto día volví, entregué la moto, impecable, y pagué ahí en ese momento. Pero estaba todo incluido, supuestamente. Yo en ese momento lo hice con un amigo israelí, que él sí, bueno, tuvo la desgracia de caerse despacio, pero se cayó y rompió un poco la moto y la verdad que no le dijeron nada. Mm-hmm. Veo que tenéis fiesta detrás, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, estamos aquí en el hostel, tío, para coger el wifi. Y hoy se sale, mar, ¿no? Que están aquí de celebración. Pero bueno. Espero que se haya escuchado algo. Bueno, no, se escucha todo perfecto. Pero sí, lo de Hallián. Yo me lo habían recomendado muchísimo porque conocía gente en Hanoi y tal. Ay, lo de Hallián, ¿no? Hallián. Sí, Hallián. Lo habían recomendado en Hanoi, gente que conocí y tal, que se ve que era espectacular. Pero claro, no tenía experiencia en moto y decidí Sapa. Bueno, esto va como va, ¿no? ¿Cómo fue en Sapa? Yo quería ir a Sapa. A ver, yo Sapa, por ejemplo, Subjetivamente, desde mi punto de vista, igual no tuve suerte porque pillé seguramente mucha niebla, mucha lluvia, y lo que me pareció es que estaba muy encarado para el turismo. O sea, yo hice un trekking que había leído en internet, muy recomendado y tal, pero mi impresión fue de que estaba preparado pues simplemente para turistas. Seguramente hace 7 años, 6, 5, no sé, sería un lugar muy auténtico que podía descubrir, pero ahora me dio esa impresión del estilo de decir, bueno, son gente que está ganando la vida gracias al turismo y que básicamente, no sé, no llega a empaparme bien de su cultura. Igual no tuve suerte con la persona. Conocí dos chicas, una colombiana y una de Valencia, que por ejemplo les encantó, pero a mí me dio esa impresión de que era como hecho para el turista. No había excesivamente muchísimo turista, pero era eso, y yo creo que perdía un poco de autenticidad. No sé, seguramente experiencia personal. En Sapa me estuve 3 días, estuve bastante solo, igual todo se junta, puede ser. Pero sí, me creó esa imagen de que ya estaba igual más explotado y de hecho me arrepentí de no haber ido a Hayam porque había escuchado maravillas de ese sitio. Bueno, hay eso que pasa, que bueno, un sitio a unos les mola un montón y a ti no te mola, y otro que todo el mundo te dice es una mierda, llegas tú y es el mejor del mundo. ¿Sabes? Desde luego, esto es muy subjetivo, muy personal, y claro, yo te cuento mi experiencia, pero bueno, aquí cada uno tiene la suya, te digo, yo pillé niebla, lluvia, igual había pillado un sol radiante y me lo hubiera pasado en grande, hubiera conocido mucha gente, o yo qué sé. De hecho, estuve igual casi 3 días sin hablar casi con nadie, jugué con unos locales al billar, me acuerdo, que solo sabía decir one, two, en inglés, o sea, imagínate. Y quizás bueno, estaban hablando en vietnamita y tú entendías one, two. No, porque era para las bolas. Si entrabas la blanca, eran 2 tiros, si no uno. Pero bueno, ya te digo, esto depende del día, imagino, depende de la gente. Hay mucha gente que hace el tour desde Hanoi y entonces, claro, van con grupo y debe ser más ameno porque estás en un homestay. Yo me quedé en una casa privada con la familia, estuvo bien. Lo que, no sé, me faltó un poquito más de, no sé si entrega por parte de la familia, no sé, que... No está mal, pero yo estuve 3 días, seguramente lo mejor son 2 días y volverte. Esto me ha pasado bueno, a mí. Muy subjetivo, Will. Me ha pasado, bueno, claro, pero este programa es totalmente subjetivo porque no tengo ninguna estadística. pero esto me ha pasado a mí en Indonesia, en el Bromo, igual. La gente los llevaban desde Bali directos, en un día les llevaban al Bromo y volver. Y entonces tú te ibas a las ciudades y tal, no había ni Dios. Y quizá en Chapa pase lo mismo, que les lleven a todos desde Hanoi. Claro, debe ser un poco eso. Y depende del homestay, debe ser un poco la mezcla. Me imagino, vamos, no te sé decir. Había gente en Chapa, pero bueno, caída la noche, por ejemplo, a las 7. Claro, yo hice noche en una aldea y claro, fui al bar de la aldea, no había nadie. No sé si eran las 7 de la tarde, porque ahí cenaban a las 6 y media, claro, a las 7 de la tarde... Yo viniendo de España no me voy a dormir a las 8, no estoy acostumbrado. Igual es otro tipo de sí, ritmo, entiendo. Pero bueno. Cuando te vas a las 8 a la cama solo, la soledad acecha. Habla contigo constantemente, pero bueno, yo te digo, es muy subjetivo. Hay gente que le encanta, hay gente que no. Yo creo que Taiyang, me parece que por lo que he escuchado y lo que he vivido, debe ser mucho más auténtico. Si la gente tiene que elegir, yo no tendría dudas, pero bueno. Ya te digo, no he hecho los dos, solo Sapa. Bueno, ahí tenemos un poco la historia de Matías y la tuya, y a ver. En Hanoi estuvisteis los dos, ¿no? Sí, desde luego. Sí, ¿tú estuviste en Hanoi? Yo sí estuve en Hanoi, pero estuve, en mi caso, un solo día. Que lo que hice fue recorrer el lago, caminé bastante por la ciudad, conocí, bueno, el caos, realmente caótico, pero a la vez muy divertido. El tráfico es una locura. Estoy de acuerdo. No se puede cruzar la calle. La verdad que está bastante bueno como una experiencia diferente, pero en mi caso yo buscaba un poquito más de tranquilidad. Por eso, al siguiente día me fui a Hayam, que es el que te conté. O sea, yo inicié en Hanoi y después me fui a Hayam. Y en Hanoi lo que hice, bueno, como te digo, caminar ahí alrededor del lago, visitar un templo. Después fui a un teatro de marionetas acuáticas, que la verdad que lo recomiendo, a mí me pareció algo diferente. ¿Pero eso dónde lo encontraste, Matías? Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. ¿Cómo? ¿Eso dónde lo encontraste? ¿Las marionetas acuáticas son típicas de Hanoi? Típicas, típicas de Hanoi. Hay más de un teatro. Yo fui al teatro que está justamente frente al lago. Sí, yo también. Lo había leído en algún blog, no me acuerdo, la verdad, pero como una recomendación. Fui, la entrada es barata, no más de $4, menos quizás. Mm. Y no, la verdad, una experiencia diferente. Es todo en vietnamita, pero se entiende bastante porque te muestran toda la cultura de Vietnam con distintas escenas de las marionetas que están en el agua. Está bastante bueno, si lo pueden googlear, es una muy buena opción. La verdad que me pareció diferente y bastante interesante. Yo me lo perdí, la verdad. Estoy por volver a Hanoi a ver las marionetas acuáticas. Sí. No sabía sobre ello, tío. A mí Hanoi me gustó, así el rollito un poco como medieval, ¿no? Tampoco sabría cómo decirlo. Sí. Yo al principio digo, ¿qué estoy haciendo? Porque estaba entrando a un teatro a ver marionetas, pero cuando lo vi al espectáculo, que dura 50 minutos, no más, me pareció bastante, bastante bueno. Mm. Me crucé con algunos españoles ahí. Sí, hay algunos. Alberto, ¿no? Entre ellos. Por todos lados. No, nos conocimos en Katba nosotros. No nos conocíamos anteriormente. Katba, y ahí sí que hay buen ambiente. Ahí siempre hay turistas, ¿no? ¿Pillasteis temporada alta o no? Pues la verdad no te lo sé decir si es temporada alta o no. Pero el ambiente es bueno, está bien, tiene el paseo. Estuvimos hace una semana. Sí, hace una semanita, sí, una semana diría. Uh-huh. Bien. Sí, Katba a mí me gustó, la verdad, y para acoger el tour, por ejemplo, para Halong Bay, yo creo que es la mejor opción. Yo hice solo un día, pero bien. ¿Cómo cogiste el tour? Porque yo me fui al puerto y hablé con unos pescadores, pero no sé, 21 euros es creo lo que me costó igualmente, o sea que... Yo, por ejemplo, lo cogí porque había leído acerca en algún blog, no recuerdo cuál, que había uno que se llamaba Katba Vision y que estaba bien y... Tenían diferentes precios, me parece que era un día, 21 euros, un día y... no, dos días y una noche en homestay, pero en tierra, $89, perdón, y si hacías en noche en barco, 150, si eras solo uno, si eras dos me parece que eran 109, pero decidí hacer solo un día porque, no te sé decir el por qué, el precio imagino. Yo te lo digo. Que pero también... Porque, no sé, dije, pues aparte el recorrido está bien, ves toda la bahía, empiezas por la otra bahía que ahora no recuerdo exactamente el nombre, que es un poquito más, dicen que no es tan concurrida, pero bueno. Sí, sé cuál es. Y para mí me pareció impresionante Halong Bay, de lo mejorcito del viaje. Y el tour, ya te digo, hicimos, vimos las islas, paramos en una aldea de pescadores, luego nos fuimos a hacer un poquito de kayak durante una hora y media. El guía súper simpático, súper majo, hablaba el inglés perfecto, mejor que yo. Uh-huh. Y luego nos bañamos allí para un sitio, nos bañamos, nos fuimos a la orilla, que se podía estar. Bien, la verdad que muy bien. Y yo creo que con un día para mí fue suficiente. Ya te digo, el paisaje, impresionante, una paz increíble, muy buena experiencia, al menos para mí. Uh-huh. Me contabas, tú habías ido al Parque Nacional, ¿no? También. Sí, eso fue el primer día cuando llegué, arrendé una moto y fui al parque. Es una caminata pequeñita para subir arriba, las vistas son muy, muy bonitas. Conducir la moto por la carretera es súper sencillo porque no hay casi nadie y bien, la verdad que es muy bonito. Luego también en Katba está el Cannon Fort, que es una resistencia, bueno, es un fuerte de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, la guerra del Vietnam, y la verdad que tiene unas vistas para atardecer impresionantes. La verdad que me gustó mucho. Y conocí a alguna amiga que creo que hizo algo más, que entró un poquito más allá del Parque Nacional y dice que estaba muy bien. No sé, no lo vi. Sí, yo eso, creo no, que... No sé más de ello. Yo creo que fui hasta el final del Parque Nacional y había... Y bueno, había unas vistas impresionantes de todas las montañas estas que se han formado... lo que no entré es al Cannon Fort, pero había que pagar, ¿no? Yo creo que sí. Sí, había que pagar, no recuerdo cuánto, pero... ¿Valió la pena? Bueno, 40.000... 40.000 dong, sí, $1 o $2, diría, sí. 1 euro y medio, por ahí. Yo, bueno, Will, sí, disculpa, te interrumpo. Interrumpe. También me recorrí Katba en moto. Creo que en su totalidad es muy fácil, la ruta es muy tranquila. Y con unos amigos que me hice ahí en la ruta, fuimos hasta una escalera que está en un puerto pesquero, ahí mismo en la isla, que la recomiendo porque creo que tiene la mejor vista de la isla, porque también fui al Cannon Horse y me pareció esta escalera muchísimo mejor. ¿A qué te refieres esa escalera? Como es muy gracioso porque llegamos y había una señora, no sé, dueña de un bar, y nos preguntaba si queríamos subir. Nosotros no entendíamos a qué se refería y nos señaló una escalera que debe haber tenido unos 40 metros, 30. Una escalera de hierro que estaba sobre la montaña. Y ella tenía la llave de un candado, nos hizo pagar 10.000. O sea, menos de $1. Está bien. Y subimos la escalera, la verdad que no es apto para gente que tiene vértigo porque es bastante empinada y llegas a un punto donde la vista es increíble. Se ve Halong Bay a lo lejos y todas las islas pequeñas alrededor de Katba. Si quieres después te paso la ubicación o algo para que la compartas, pero sí, no es para nada turístico porque no había nadie. Sinceramente, éramos solo nosotros. Wow. Mola. A mí me pasó, por lo que dices, tuvisteis suerte, ¿no? Porque a mí me pasó que me costaba ver Halong Bay entero porque, digamos, como que se formaba niebla con el agua y no podías verlo todo. Claro. No, si quieres después te paso la foto de ese día. Es increíble. Increíble. Vale, tuviste suerte. Si quiero esa foto. Después pasamos por Facebook, te paso desde la cima de la escalera. Una foto increíble porque vimos el atardecer ahí y estaba todo despejado. Bueno, tuvimos mucha suerte. Mola. Yo ya te digo, también yo pillé temporada baja, por lo que decís, debe ser temporada alta, porque si os pudisteis bañar, cuando estuve yo hacía un frío. No, yo pillé un poco de frío y un poquito de agua, de lluvia, pero el agua está caliente allí. El agua del mar es caliente. Bueno, por eso. Pero Will, en mi caso, yo ese día tuve día de sol, el día anterior también, y cuando fui a la excursión de Halong Bay, al otro día, lluvia. Como yo. Y viento, o sea, es muy relativo, la verdad que... Sí, cambia mucho el tiempo. En el sudeste asiático es como un poco loco intentar mirar el tiempo, ¿no? Porque... Yo siempre lo digo, que le ponen ahí el simbolito del sol, la nube, el rayo, la lluvia y pasa de todo. Desde luego. Y yo creo que en esa zona me parece que es bastante nublada, por lo que dijo el guía en sí, me parece que es bastante nublado. Si tienes suerte puedes pillar sol, pero suele haber bastante, no niebla, pero sí, bastante el cielo tapado. Pero bueno, es impresionante igualmente, a mí me encantó, la verdad. No sé si a ti. Sí. Bueno, yo creo que es algo que tienes que ver. Es algo imperdible. Yo también, a mí me encantó también. Sí, y vas a Vietnam, Halong Bay, no se puede perder, ¿no? To the world outside of East Africa, where empire mean nothing, nothing.